centro el otro día. Tenía una cita con mi nena. Llevaba un ramo de rosas en la mano para decirle cuántos quedábamos. Cuando la saludé, la noté muy rara. Le pregunté qué tienes, me dijo que nada. Yo insistí porque algo sospechaba. Y entonces me dijo así: tú eres un sueño, este no es super para ti. Tú eres un sueño, no te quedes en mi casa. Tú eres un sueño, me distraes de las cuentas. Tú eres un sueño, ahora quiero estar sola. Vamos a darnos un tiempo, no me cruces más. Volviendo cuando ayer en el teléfono muy seria me dijo: tenemos que hablar. Yo le pregunté si salía con alguien más. Y entonces me dijo así: eres tu sueño, es que no estoy preparada. Eres tu sueño, te quiero en mi casa. Eres tu sueño, me distraigo de la escuela. Eres tu sueño, quiero estar sola. Vamos a darnos un tiempo, no me cruces más. Eres tu sueño, es que no estoy preparada. Eres tu sueño, no te quiero en mi casa. Eres tu sueño, me distraigo de la escuela. Eres tu sueño, ahora quiero estar sola. Vamos a darnos un tiempo, no me cruces más. Vamos a